Continuamos en la ley del embudo y ahora lo hacemos con la actualización de los datos de la pandemia. Si Gustavo, si sos tan amable, contanos un poquito cómo anda eso. Sí, ¿cómo anda? Como la mona anda, lamentablemente. Casos nuevos, tenemos 5.415, el promedio de los últimos 7 días, 9.221. Fallecimientos, tuvimos 150 y el promedio de los últimos 7 días, 257. Pero yo siempre pienso cuando miro esto, estos son números, pero cada uno de esos 150 es una persona que perdimos. Y me da mucho enojo que no haya una reacción clara por parte de nuestros congéneres, porque no puedo decir que son conciudadanos, son congéneres, porque no se comportan como ciudadanos. Es tristísimo que haya tan mala conducta como parte de una sociedad. Pareciera que somos una suma de individuos. Realmente estoy indignadísimo, indignadísimo. Desde los tipos que aprovechan políticamente la cosa hasta los imbéciles que te dicen, no, porque las cifras no son reales, porque ponen, cualquiera que se murió por COVID. Cualquier pavada, cualquier imbecilidad, sin pensar que son personas, que cada una de esas personas tuvo una vida, tuvo una familia, tuvo o un hijo o un padre o un hermano. Es de terror este panorama. ¿Vos pensás que va a haber nuevas medidas al respecto? Yo supongo que sí que va a haber nuevas medidas, pero en la medida, valga la redundancia, en tanto y en cuanto esas medidas no sean controladas desde la autoridad, no sirve para nada. A Es ver, nuestro mensaje desde el primer día, creo, ¿no? claro, si yo te digo quédate en tu casa y vos salís y después no te digo nada. Es tristísimo. Y encima tenemos a los imbéciles que hacen, que sabotean. El día domingo, el día sábado, se largó una vacunación importante acá en Tigre. Y hubo gente que se dedicó a publicar y a enviar a la gente diciéndoles que tenían el mismo sábado que ir a vacunarse. Resultado, en el vacunatorio de Don Torcuato había una cola de 1 cuadra y media y la Sí, gente los no. mensajes que circulaban decían que cualquier persona mayor de 60 años, aún sin turno, debía presentarse a vacunarse. Claro, eso fue una Eso trampa. produjo una aglomeración de personas, además de las molestias que causa y las reacciones, porque obviamente, si a vos te dicen, podés ir a vacunarte, vas y te dicen, no, señor, usted no tiene turno. Evidentemente genera un malestar en la sociedad, genera un amontonamiento de personas y a su vez genera que un ámbito de contagio. Sí, Rodolfo, ¿querés agregar algo? No te escuchamos. Abrí el No, no, micrófono. Ahora. sí. Quiero agregar algo. Ya que hablaron de Tigre, los números de Tigre son realmente alarmantes, ¿no? Y también ahí hay cierta incoherencia entre las medidas que se toman en plena crisis. Porque yo recuerdo hace unos 10 días un mensaje que pasábamos por la radio donde el intendente decía. Llamaba a cerrar plazas, polideportivo, puerto de frutos, porque la situación era caótica. La situación es más caótica que en aquel momento, y sin embargo se abrieron los polideportivos, el puerto de frutos y las plazas. Entonces ahí uno no lo entiende. Los casos han aumentado mucho, y no solamente los casos, se mueren por día promedio 10 vecinos nuestros. Sí, venimos sumando 10 diarios, 10 10 personas. diarios. Ayer fueron 9, pero venimos en un promedio de 10 vecinos diarios. O sea, ¿cuál es el criterio? Yo realmente no puedo objetar la medida desde el punto de vista sanitario porque no tengo los elementos técnicos para objetarla. pero me parece que es de sentido común. Si estamos en una peor situación que hace 10 días, no veo la lógica de levantar las medidas restrictivas. Amén de que coincido plenamente de que no hubo un miserable control. O sea, no hubo control de nada, ni en los comercios, ni en las plazas, ni en los horarios. Yo estuve en los primeros días de que se cerraba todo temprano y negocios de la ruta estaban abiertos, ¿sí? Sí, El COT lamentablemente. pasaba y saludaba. Y ni cuento cuando vine a mi barrio. En mi barrio, acá tengo un supermercado cerca, está abierto hasta las 8:30, 9, no hay nadie que controle absolutamente nada. ¿No? Lamentablemente, digo, debiera. Hay tres niveles, me parece, así en una primera mirada, ¿no? Tres niveles de conducta que debiéramos estar considerando. Uno lo señalaba claramente, bueno, dos. Por lo menos claramente, Gustavo, uno que tiene que ver con la conducta individual, con la actitud individual. Vemos que se nos mueren familiares, amigos, vecinos, conocidos, y seguimos actuando como si no pasara nada. Es decir, esa conducta individual que no termina de asumir los riesgos. Yo vivo enfrente de una plaza y vi los primeros días que a la mañana pasaba la camioneta y encintaba los juegos. No duraban 2 horas encintados porque cuando se despertaban los chicos y los grandes, no había más cinta. Pero como decís vos, no había control. Sí pasaba el COT a la tardecita, a la hora de mayor movimiento, los invitaba a que se fuesen a su casa, bueno, algunos hacían caso, eso dejó de verse en la primera semana. Por un lado, estamos hablando de esa conducta individual. La responsabilidad del Estado, que es de controlarlo, que es lo que estamos señalando claramente, que no lo hace. Y después hay una cuestión de lo público, de lo comunicacional, no sé en qué categoría ponerlo, pero vemos que se juega al fútbol, vemos, está bien, por ahí a alguno de ustedes, o a Rodolfo en particular, le vino bien, al fin Boca le ganó a River. Pero digo, al margen de esa cuestión, vemos otras cuestiones como son, ahora entiendo que se está tomando una medida o se imputó a Tinelli porque juntó 100 personas en un estudio, que yo, esa bajada de línea de que hay cosas que siguen girando y que son, digamos, en términos sanitarios o de pandemia, ajenos a todo lo demás. Yo tendría que decir, yo no me puedo reunir en un cumpleaños o en una celebración y otros se pueden reunir 100 personas en un estudio. Entonces esa conclusión que saca la gente, bueno, pero esto vale o no vale, es lo que termina desvirtuando cualquier medida. Entendemos ahora también que ante el escándalo que producen estos números, el gobierno porteño incluso está tratando de tomar nuevas medidas. No sé cómo va a ser después de esto que acabamos de analizar hace un ratito de la Corte Suprema en cuanto al planteo de que no haya clases para hacer que tiene que cerrar escuelas. Probablemente termine en otra farsa que evada de alguna manera. Ayer escuché al ministro, anoche, al ministro de Salud, disfrazando la situación ante una cuestión, digo, con frases tan retóricas como que se están, no recuerdo ahora la palabra, quería ser textual, ¿no? Pero como que se están fatigando las medidas están fatigadas, por eso aumentan los casos. Pero bueno, vamos cerrando este nuevo bloque, volvemos en un instante y lo hacemos con Liliana Urquiza, con su columna respecto a la Ley de Educación de Medio Ambiente.